Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Estamos aquí todavía? Muy bien. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases. Normalmente me pongo nervioso, pero no sé si me pongo más nervioso porque ahora pueden ver mis nervios. Siento que voy a quebrar esto. Siento que ven mis piernas temblar, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 6. El día de hoy queremos ver al Santo de Israel. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Gracias, Dios, porque nos permites estar en tu casa, porque podemos presentarnos delante de ti. Porque en la sangre de tu Hijo Jesucristo estamos limpios de toda maldad. No hay nada en nosotros mismos, Señor, que pueda darnos mérito alguno para presentarnos delante de ti. Pero hoy, Señor, con humildad y con la sangre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres de nosotros. Que el Espíritu Santo tome control de mis palabras y que toque los corazones de cada uno de mis hermanos que estará escuchando el mensaje, Señor. Que sea tu palabra la que hable a nosotros. Que el maligno no tome ventaja de nuestros prejuicios, de nuestros pensamientos, sino, Señor, que tú hagas una obra en nuestro corazón. Pido esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Has escuchado del Charlie Charlie? Es un supuesto juego que ha despertado el interés de niños y adolescentes durante la semana a nivel internacional. Con las redes sociales, el boom de esta actividad ha sido impresionante. Pero tal vez tú has estado desconectado y no sabes qué es el Charlie Charlie. Y es que en una hoja de papel pones sí, sí, no, no. Y no estoy explicando esto para que vayas a tu casa y lo juegues. Estoy diciendo qué es. Consiste en poner en una hoja cuatro casillas con estas respuestas. Y vas a poner dos lápices para dividir estas casillas, uno encima de otro. La finalidad de jugar esto es que el juego te conteste una pregunta que se pueda contestar con sí o no. Entonces el lápiz se mueve y señala los dos sís o los dos nos. Pero la pregunta que ha generado conmoción es, pues realmente ¿quién contesta? Y es que mucho se ha dicho que es el demonio quien contesta, otros creen que pues ahí cualquiera le está soplando y pues por eso se mueve el lápiz. ¿Y qué nos dice? ¿Qué podemos responder nosotros como cristianos a esta actividad que, ¿sabe qué? No solo le da curiosidad a los chicos en otras escuelas, en otras casas. ¿Sabe qué? Aquí les da curiosidad. ¿Cómo contestamos a eso? Bueno, la curiosidad no justifica el acto, porque la curiosidad mató al gato. No sé cuántos gatos han muerto por esto. Pero podemos tener dos opciones. Una, el demonio contesta. ¿Y entonces por qué estás jugando? ¿Qué haces jugando con el diablo? O dos, no es el demonio, lo juegas con miedo y curiosidad para ver si el demonio contesta y al final pues te decepcionas o te asustas y te preguntas pues ¿por qué estás jugando? ¿Para promocionar al demonio? ¿Para pelear con él? Bueno, ¿qué hace un cristiano buscando respuestas? Pues la verdad es que todos las estamos buscando. Nosotros tenemos una solución que se llama la palabra de Dios y la oración. Y si usted está buscando respuestas, aquí se encuentran. No en el Charlie Charlie, en una hoja de papel, ni en los lápices. Pero esto no es distinto a lo que hace el mundo. Todos están buscando respuestas. Se buscan respuestas a la enfermedad terminal de mamá ¿Y por qué está así? Se busca una solución a los constantes pleitos en casa, a los problemas con el alcohol y las drogas. Y entonces en esos momentos la solución parece que es la iglesia, o San Juditas, o la Santa Muerte, o pues vamos a olvidarnos de ellas llegando a las adicciones. Bueno, es que ya me llevó al hoyo y entonces voy a ir a Alcohólicos Anónimos. Y entonces terminamos en el psicólogo, y cuánto le puede ayudar a resolver o a olvidarse de los problemas. ¿Sabe? La búsqueda de respuestas es la respuesta a por qué la sociedad está llena de religiosos, de adictos a sustancias, de adictos al trabajo, de adictos a la familia, de médicos, de sitios de yoga, de sitios de autoayuda, de bailoterapia, de risoterapia y lo que sea. ¿Cuántos problemas usted y yo tenemos? Porque la realidad es que el hombre siempre ha buscado lo que le conviene. Porque la persona más importante en su vida siempre quiere ser el mismo. Pueden existir muchos dioses e ídolos, pero al final el principal en su vida sigue siendo él. No le gustan los problemas, no le gustan las incomodidades, por tanto busca respuestas para ser feliz. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Será que Dios está solo para hacerme feliz o para que yo viva una vida más cómoda? Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Esta noche queremos estudiar esto a la luz del título divino, el Santo de Israel. El Santo de Israel. Yo no sé cuántos han escuchado este título, pero es interesante que siendo un título que se repite 25 veces de manera explícita en Isaías, además de 7 alusiones que hace Isaías a este título, además de 6 veces que aparece en otros pasajes de las Escrituras, es uno de los títulos menos conocidos. Nos gustan Jehová Jiré, nos gustan Jehová Nisi, nos gustan otros títulos de Dios cuando uno de los más repetidos se nos pasa. Y entonces, esta noche, a través de este título, queremos entender la siguiente lección. Adora exclusivamente al Santo de Israel porque Él es el único Dios. Adora exclusivamente al Santo de Israel porque Él es el único Dios. Bueno, ¿y qué es lo que lo hace único? Vamos a ver en esta noche, 3 razones a la luz del libro de Isaías y del título El Santo de Israel, por las cuales el Santo de Israel es el único Dios. Número 1, es un Dios diferente por su justicia suprema. Es un Dios diferente por su justicia suprema. Tal vez lo más notable para ver la santidad de Dios es el llamamiento del profeta mismo. Vamos ahí a Isaías 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, Ved, por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que vea con sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Como profeta, Isaías es inusual. La mayoría de los profetas eran de origen humilde, eran campesinos, eran pastores de ovejas, eran labradores, pero Isaías era parte de la nobleza. Era un profeta que se codeaba con la corte real, porque seguramente Usías, el rey, es su primo. Entonces, él es de la clase alta. Dios lo usó a él para hablarle a varios monarcas como Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Pero vemos en su llamado que esto no fue de un hombre. De hecho, nadie le llamó porque él no podía solicitar este trabajo. Fue seleccionado directa e inmediatamente por Dios, y este llamado fue soberano. Nadie estaba alrededor, nadie parecía tener que ser testigo. El trabajo del profeta ahora era de por vida, sin jubilación ni renuncia. Y cuando vemos el llamado de este hombre, se da en una situación muy particular. Dice que fue el año en que murió el rey Usías. El reinado de Usías fue muy importante en la historia judía, porque fue uno de los reyes buenos. No fue el mejor, pero tampoco fue el peor. Él reinó 52 años en Judá. Prácticamente había gente que toda su vida lo había visto en el trono. Y la Biblia nos dice que Usías comenzó a reinar y él era piadoso. Él hacía lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Buscó a Dios, fue bendecido, venció a los filisteos y a las naciones en batalla, edificó torres en Jerusalén, arregló la agricultura. Parecía que era un gobierno próspero y Dios lo estaba bendiciendo. Pero llegó a tal el orgullo de este rey que pues dijo, pues yo soy bendecido por Dios, yo soy bueno, y agarró incienso. Y dijo, yo voy a ir a adorar a Dios. Y tomó el incienso y se metió al templo. Esto es algo que nadie, aparte de los levitas, puede hacer. Y él entra y los sacerdotes lo están deteniendo. Le dicen, rey, tú tienes que salir de aquí. Esto no está permitido. Pero dice la Biblia que se enfureció tanto que le salió lepra, porque Dios se la dio. Es impresionante que este rey bueno murió avergonzado y lejos de su trono. Pero aun cuando muere, todo el reino está enlutado por Usías. Y entonces Isaías es uno de los que no solo había visto a este gran rey, este buen rey, sino que era uno de su familia, y ahora estaba con esa sensación de, pues, ¿qué va a pasar en Judá? Y parece que él viene al templo buscando consolación en este tiempo de angustia personal y nacional. Pero sabe, encontró más de lo que él esperaba, porque en ese año, en el año que murió el rey Usías, ¿a quién vio? Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey había muerto, pero cuando Isaías entró al templo, vio a otro rey, el rey supremo, el que se sienta eternamente en el trono de Judá. Él vio al Señor. El texto lo describe como Adonai, el supremo. En esta visión encontramos el himno como el que cantamos nosotros: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe? En ninguna otra parte de la Biblia encontramos un atributo de Dios repetido así. no encontramos que Dios es amor, amor, amor. O Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O Dios es ira, ira, ira. O Dios es justicia, justicia, justicia. Cuando un hebreo repite una idea, y sobre todo tres veces, es que quiere enfatizar que esto es clave. Y cuando encontramos al santo, santo, santo, nos encontramos con el santísimo. El diferente, el otro. No hay otro como él. ¿Qué pasa cuando el profeta ve al Señor? ¿Qué pasa cuando el profeta ve al Santísimo? ¿Qué dice versículo 5? ¡Ay de mí! ¿Sabe? Isaías era considerado por sus contemporáneos como el hombre más recto de la nación. Es el profeta. No debe de haber otro como él. Pero ¿sabe? Cuando se presenta delante del Supremo Dios, lo único que siente Isaías es como su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Mientras él está con otros, él puede sostener su posición, pero delante de Dios él fue devastado, desarticulado. Su integridad se derrumbó. De hecho, la exclamación de Isaías nos parece rara a oídos modernos. ¡Ay de mí! ¿Qué significa esto? Él estaba profiriendo juicio. No estaba diciendo ¡ay de ti! Estaba diciendo ¡ay de mí! Él estaba siendo juzgado por él mismo ante la revelación de la santidad de Dios y la condena que él mismo se pone, que es, ay de mí que soy muerto. No puedo presentarme delante del Dios Santísimo y pensar que puedo sostenerme en pie. En un momento Isaías tuvo un entendimiento nuevo y radical de quién es Dios, pero por primera vez en su vida también tiene un entendimiento claro y revelador de quién es Isaías. Dios es diferente, y Dios es diferente porque su santidad exige juicio y condena. Su santidad exige juicio y condena. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no podemos pensar que simplemente es un Dios como San Juditas, y que es un Dios como el de los mormones, y que es un Dios como el de los testigos. No, cuando nos presentamos delante del Santo de Israel, nuestra expresión debería ser de temor, de temblor, porque estamos delante de un Dios diferente. Un Dios que no se deslumbra por quién eres tú. Esto no es distinto a lo que encontramos en las referencias al Santo de Israel. Nota Isaías 1:4. Y vamos a estar a lo largo del libro de Isaías, y quisiera que me siga rápidamente. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías 30:12-16. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. No sé si esto no le da temblor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces nuestros perseguidores. Cuando tú ves al Santo de Israel y entiendes quién es Él, comprendes que no es cualquier cosa enfrentarse a Él. Al rebelarnos provocamos su ira, al rechazarlo vemos su llama y al desecharlo vemos su destrucción. ¿En serio conoces a Dios? Porque tal vez tú habías pensado que la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. No, esa es una canción. Dios es santo, santo, santo. Y al presentarse un hombre íntegro delante de este Dios, su consternación lo lleva a conocer su condición. Ninguno es digno de presentarse delante del Santo de Israel. No hay mérito ni bondad que pueda deslumbrar los ojos del Rey Supremo. Más bien debieras tú deslumbrarte, porque estás delante de la gloria del Santo. ¿Y lo has hecho ya? Pero ¿sabe qué hace el Santo de Israel ante un hombre que se arrepiente? Aquel que se humilla, aquel que no solo se declara pecador, sino muerto delante de este Santo, porque no puede hacer nada para cambiar su condición. El mismo Santo lo limpia. Note que eso hizo con Isaías. Isaías dice: ¡ay de mí que soy muerto! Y entonces el Santo de Israel manda a un serafín a que ponga un tiesto, un carbón encendido en sus labios. Tú eres un inmundo de labios, bien, vamos a quitar la inmundicia de tus labios. Purifica al inmundo de labios quemando su boca. Nota esto, la severidad de su misericordia nos da miedo, porque la misericordia que esperamos, ¿sabe qué? Es una misericordia que no duele, que no cuesta. Pero cuando comprendemos su santidad, nos hace sentir el profundo dolor que nuestra rebelión provoca. Porque no solo su santidad exige juicio y condena, sino que su santidad establece justicia y consuelo. Justicia y consuelo. Solo el Santo de Israel puede cambiar tu condición de condenado a consolado, de juzgado a justificado. Isaías ha sido purificado delante del Santo. Y ahora, en vez de escuchar ese himno de Santo, Santo, Santo, comienza a escuchar el concilio divino de la Trinidad. Ahora ellos están preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros para decirle no solo a este que es un muerto, sino que todos son muertos delante de mí? ¿Quién? Y sabe, Isaías ahora entiende que no es nadie, pero ahora también entiende que Dios es todo. Y no solo dice, aquí estoy, sino que ahora puede dar un paso al frente y decir, heme aquí. Porque de todos modos no soy nada, pero heme aquí. No es un obligado, sino un voluntario, porque entiende quién es el soberano. Su justicia requiere no solo ser recibida, sino ser promulgada. Una justicia que no es fácil de proclamar, pero que Isaías estaría dispuesto a decirle a todo el pueblo que la santidad de Dios está en contra de su rebelión. Una justicia que condena al hombre, pero como el hombre busca lo que le conviene, la rechaza. Nota lo que encontramos en Isaías 12:6. Isaías 12:6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a Isaías 41:14-21, donde hicimos la lectura hace un momento. Nota cómo se expresa de Israel. Nos gusta esta frase, no temas, ¿verdad? Pero nota cómo se expresa de Israel. No temas, gusano de Jacob. ¿Cómo te sentirías si te dijeran que eres un gusano? Que eres uno de esos que puedes ver en la calle y hasta con gusto desvías tu camino y lo pisoteas. Sobre todo si es de esos negritos con pelito que si los tocas, te pica. No, antes de que me pique, mejor lo aplasto. ¿Sabes qué dice Dios? No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamos. Los aventarás y los llevará el viento, y lo esparcirá el torbellino. Pero tú, note esto, lo mismo que en Isaías 12, te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. La gloria de Dios no solo es algo que yo puedo ver, sino que ahora es algo que yo tengo que proyectar. A diferencia de lo que pensaríamos, la justicia de Dios debiera traer regocijo a nuestras vidas, porque no solo nos condena, sino que Dios las ha provisto para justificarte. Tú no eras nada y Él te dio todo. ¿Sabe qué? El Santo de Israel es diferente por esa justicia suprema. Por ahí de los años 50, aquí en México surgió un personaje distintivo de la cultura mexicana. De hecho, si yo les hablo del santo, ¿en qué piensan? Aquí la máscara plateada, la capa con brillos. Y todos sabemos que fue un luchador profesional que comenzó a barrer la romper la barrera del deporte y apareció en cómics, en películas. ¿Sabe? Tuvo más películas que títulos deportivos. Recibió 15 títulos nacionales e internacionales en lucha libre, pero hizo 52 exitosas películas, aún a nivel internacional, en que sobresalía la acción peleando contra la mafia, los vampiros, las momias de Guanajuato, yo no sé cómo siguen allá, los muertos, y a veces caía en la comedia peleando contra Capulina. Pero ¿sabe qué es lo que más destacaba a nivel internacional de este personaje? Que mientras otros tenían a Superman, Batman y Calimán, nosotros teníamos al santo. Nosotros también teníamos historietas y grandes aventuras de este intrépido personaje. Pero lo que le sorprendía a otros es que el santo sí existía. O sea, tú ibas a la Arena México y veías ahí al santo volar y en verdad hacer las llaves y derrotar a sus enemigos en el ring, claro, pues por deporte. Y hasta parecía que nunca se quitaba la máscara. Y a veces me pregunto si nosotros tratamos al Santo de Israel igual. Vemos la Biblia como si estuviéramos leyendo una historieta de un gran personaje que salva al mundo, que derrota al mal, que tiene grandes victorias, pero que realmente no puede hacer más que cualquier otro ídolo o santo en una marquesina. De hecho, parece que mi Dios trabajo logra hacer más porque me da de comer todos los días. O tal vez mi Dios familia es más grande porque me da felicidad cada día como la necesito. O tal vez mi Dios proyecto de vida es más real porque lo puedo visualizar. pero no te das cuenta que frente a ti está el Santo de Israel, el Rey Supremo, el Soberano del Universo, que llena de gloria toda la tierra, ante quien deberías caer de rodillas, postrado, porque tú no eres nadie. Sin embargo, nota que el Santo de Israel no te dice, solo haz el trabajo y cállate, como tal vez tu encargada de los aseos del dormitorio, o tu jefe en el trabajo, o tu papá cuando te da una orden. ¿Sabe qué hace el Santo de Israel? Espera a que tú te des cuenta de que Él es un Dios diferente y no al revés. Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Hasta que tú entiendas quién es Él. No se trata de que Dios se dé cuenta de mi necesidad o de que yo merezco un empleo con mayores ingresos, sino que yo me dé cuenta de que el Santo de Israel es el único Dios y yo debo adorarlo exclusivamente. ¿Sabe qué? De hecho, no te preocupes, Él se acuerda de quién eres. Dice el Salmo que Dios se acuerda que somos polvo. Él lo tiene bien claro. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros perdemos de cuenta que somos polvo. Adora exclusivamente al Santo de Israel porque Él es el único Dios. Es el único Dios porque es un Dios diferente por su justicia suprema. Pero también es el único Dios porque, número dos, es un Dios digno de alabanza suprema. Es un Dios digno de alabanza suprema. Para este punto del sermón, espero que hayamos entendido que la santidad de Dios no solo presume pureza moral o ritual, sino que es singularidad. No hay otro como Jehová, no hay otro como el Santo de Israel. El hecho de que Dios sea diferente a cualquier Dios, creación o cosa en el universo, lo hace digno de suprema alabanza. Es interesante que la primera mención cronológicamente de este título en la Biblia se encuentra en Salmo 89. Salmo 89, y si quiere no lo busque, pero escuche con atención, dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Este Salmo se escribe unos 200 años antes de Isaías y no se vuelve a repetir hasta Isaías. Pero es interesante aún más porque está en un salmo que hace alusión al pacto de David. Y de hecho, no solo es un salmo de alabanza, sino de lamento, porque los reyes, hijos de David, no sirven para nada. Debiendo ser la familia que nos guíe hacia Dios, que nos lleve hacia ese Dios santo, se han vuelto desleales e idólatras de otros dioses. Han profanado su corona hasta la tierra, dice el Salmo. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Pero Dios aún sigue siendo el Santo. Y Él se presenta como la esperanza de este pueblo, que aún siendo infiel, Él va a seguir siendo fiel. Es por eso que lo que hace único a este Dios nos lo expresa Isaías como que su santidad exige adoración y compromiso. Vuelva conmigo a Isaías 41. Isaías 41, 14, donde hicimos la lectura hace un momento. Note que dice, versículo 14, yo soy tu socorro, yo soy tu redentor. Versículo 17, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Versículo 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. ¿Cómo llamamos a esto? Manantiales de agua viva. Los desiertos los convierte en jardines.

Es Cristo, es nuestro Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, vienes al abominado de las naciones, porque te enfrentas al Dios Santísimo, a ese Dios que no da su gloria a nadie más, sino que Cristo la recibe y ante Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No solo pide que reciba su salvación, sino que dobles tu rodilla y declares que Él es tu Señor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Su santidad no solo exige adoración, sino compromiso, porque, inciso B, su santidad establece abominación y contraste. Abominación y contraste. Cuando le quieres presentar a Jehová a cualquier otro Dios, ¿sabes qué hace? Se burla de ti. Se burla de tu Dios. Justamente en Isaías 41, y no lo vamos a leer por causa de tiempo, pero dice: tomas un pedazo de madera para calentar tus frijoles, y el otro pedazo le das forma y te arrodillas delante de él, porque ahora es tu Dios. Tomas un niño que creció en el vientre de tu esposa, al cual tú no hiciste latir su corazón, no le diste forma a sus manitas ni piernitas, y en un momento lo regañas por no hacer la tarea, pero en otro te desvives para comprarle el iPhone 6 que tanto te ruega tener. ¿Estás viendo que también tú tienes un Dios? Tomas un empleo en el cual te crees muy hábil, cuando ninguna de las habilidades que desempeñas y aprovechas las has conseguido, sino que se te dieron para usarlas al servicio de Dios. Pero ¿sabes para quién las usas? Para el servicio de tu jefe, de tu familia y de ti, para vivir una vida más cómoda. Y no te das cuenta de que esa vida más fácil que quieres, esa pensión más grande que quieres, esa vida sin dificultades, se han vuelto tus ídolos. Hermano, ¿en quién estás pensando? Date cuenta que, ¿qué es lo que dice la Biblia? Isaías 41:24. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Espero que tras haber escuchado todo esto, haya sido tan confrontado como yo. Espero haber destruido tu autoestima y que puedas llegar delante del Santo Dios diciendo: Señor, soy muerto. Sin ti yo no soy nada. Que al salir de aquí puedas decirle al que está al lado, a tu jefe, a tu vecino, a tu esposa, a tus hijos: adora exclusivamente al Santo de Israel, porque Él es el único Dios. Él es el único Dios, porque es un Dios diferente por su justicia suprema, porque es un Dios digno de alabanza suprema, pero también es el único Dios, porque número 3, es un Dios diligente en su plan supremo. Es un Dios diligente en su plan supremo. ¿Sabes qué? Esto debe de darte esperanza. Gracias a Él y solo a Él, hoy tú y yo tenemos salvación. No hay nada que pueda haber hecho yo para ganar su perdón. De hecho, si en algo dependiera de mí, yo debería de estar nervioso, porque yo fallo. Pero como todo depende de Dios y Él nunca falla, yo puedo estar seguro de que mi salvación es eterna y garantizada. No, Él es un Dios diligente en su plan supremo. ¿Sabe por qué? Inciso A, su santidad exige pacto y condiciones. Su santidad exige pacto y condiciones. El libro comienza con condenación, porque es la consecuencia al pacto que Dios había hecho con el pueblo. Vaya por favor conmigo a Isaías 1, versículo 2 al 6. Isaías escribe por ahí del siglo 8, los años 700, Habían pasado cerca de 700 años desde que Moisés escribió el Pentateuco. Han pasado 700 años. Y cuando Moisés escribe la ley, dice: delante de ti está el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge. Pero ¿sabes cómo termina? Ustedes no van a poder. No pueden. Josué, al final de su vida, ¿sabe qué dice? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cómo contesta todo el pueblo? No, no, no, vamos a servir a Jehová. ¿Y qué contesta Josué? No, no van a poder. No van a poder. ¿Y sabe qué? No pudieron. Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dios llama a sus testigos, aquellos que llamó para crear este pacto. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En el hombre no hay nada sano, y debe ser castigado, porque este era el trato. Haces bien, te va bien. Haces mal, te va mal. De hecho, esto es lo que dice Isaías 5:13-16. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Entiende lo que está diciendo las escrituras? El infierno se ha abierto más porque el hombre no tuvo conocimiento y se fue tras su rebelión. Pero versículo 16: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Sabe? Su santidad exigía que él cumpliera con el trato. Tú mereces el infierno y sufrimiento eterno. El pecado parece no ofender al hombre, pero para él es abominación, y él es el único ante quien tienes que rendir cuentas. De hecho, esto es lo que dice Isaías 37:23. ¿A quién vituperaste o a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Pero sabe, qué bueno que Dios también, en su santidad, inciso B, establece promesas y conclusiones. Su santidad establece promesas y conclusiones. Si el problema es que el hombre está podrido, que en él no hay nada sano, ¿sabe qué? Usted y yo lo declaramos desahuciado. Ya, no hay más que hacer por él. Pero ¿sabe qué hace Dios? Jehová lo cura, lo lava y lo limpia. Por eso dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe cómo lo hace? Usa al abominado de las naciones. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú te enfrentas a la realidad de la santidad de Dios, te das cuenta que el Santo de Israel concluyó nuestra deuda al pagarla él mismo. Porque es santo, es diferente, es digno de alabanza, es diligente en su plan, es único. Y lo que tú y yo deberíamos de hacer es adorarlo exclusivamente a él. Estamos en medio de un estudio de los nombres y títulos de Dios. Y quisiera recordarte que estudiar a Dios no es para ver qué es lo que te conviene a ti y a mí. Se trata de ver quién es Dios para entender quién eres tú. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? El hombre siempre ha buscado lo que le conviene, porque la persona más importante en su vida siempre quiere ser el mismo. Pueden existir muchos dioses e ídolos, pero al final el principal en su vida sigue siendo él. Joshua Harris, en su libro Cava Más Hondo, escribe lo siguiente: Dios es el creador. Yo soy creado. Dios es el que hizo todas las cosas. Dios habló y creó al mundo a partir de la nada. Yo fui hecho. Dios es eterno. Yo tuve un principio. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Dios existe en sí mismo. Yo soy un ser dependiente. Necesito aire para respirar, agua para beber, aliento para comer. Y si no los tengo, mi cuerpo muere. Dios no tiene que apoyarse en nada fuera de él. Tiene vida en sí mismo. Dios es omnipresente. Yo solo puedo estar en un lugar a la vez. Dios es todopoderoso. Mi poder tiene límites. Pero para Dios no hay nada que sea demasiado difícil. Dios lo sabe todo. Mi conocimiento es limitado. Dios no es una versión mejor y más grande de mi persona. Él es santo. Está encima, por encima de nosotros y más allá de nosotros. ¿Sabe? Debemos aceptar que somos orgullosos. Que hemos hecho incluso del cristianismo una plataforma para alcanzar lo que queremos. Que Dios nos bendiga, que nos vaya bien, que en el trabajo no tengamos problemas, que en la casa no haya dificultades, que todo sea paz y armonía. ¿Sabe con qué nos encontramos, hermanos? Con el orgullo. Y el orgullo es uno de los pecados más ruines. No porque sea un peor mal delante de Dios, sino porque parece que no lo es delante de los hombres. El creyente fácilmente señala y condena al inmoral, al ladrón y al vicioso, pero no está dispuesto a bajar de un púlpito a un predicador, a quitar a alguien de la orquesta o a sentar a un hermano o un maestro de escuela dominical que destila orgullo solo porque está predicando la palabra de Dios. Y hermanos, cuán miserable hemos hecho a la obra de Dios cuando sabemos que hay pecado que está destruyendo a la iglesia, pero no extirpamos el tumor porque va a causar dolor. Porque cuando nos damos cuenta de quién es Dios, deberíamos caer humillados delante de Él. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado, y que hoy pueda ser el día, no solamente en que vengamos al altar y hagamos un compromiso, sino que lleguemos delante de Dios y digamos: Dios, yo te voy a adorar exclusivamente a ti, porque tú eres el único Dios. Batallo, y en mi vida mi principal problema soy yo. Pero que hoy podamos llegar delante de Dios y decirle: Dios, no solo aquí estoy, sino dar un paso al frente y decir: heme aquí. Si es necesario ser muerto, pues heme aquí. Pero que podamos ponernos delante del Santo de Israel y ver en verdad quién somos nosotros. No podemos seguir jugando al cristianismo. No podemos seguir jugando a que no pasa nada. Dios es santo. y es diferente a usted y a mí. Adora exclusivamente al Santo de Israel, porque Él es el único Dios. Vamos a orar. Todos con sus